Chatel rompió un asiento y ahí también quedaron expuestas manchas. De esas todavía no se tiene resultado, sí de las primeras que se levantaron sobre el cuero. ¿Usted siempre supieron que ahí no había manchas entonces? Porque el resultado es negativo, el de hoy, de esta camioneta es negativo, el de la Hilux, de González. ¿Cómo los deja a ustedes que siempre sostuvieron que había manchas también en el volante? Esto es sí, en el volante pueden haber manchas por muchas cosas. Yo lo que sigo sosteniendo es que cuando Yatel ingresa, rompe el cuero de un asiento y en ese cuero, al romperlo, también había manchas. Y de ahí la Policía Federal tendría que haber vuelto a levantar pruebas de ahí. Y no sé si lo hicieron, no sabría decirte, tendría que comunicarme con los abogados, pero creo que sí, la científica levantó muestras de ahí, que esos no están todavía. Le voy a sumar a Marcos, porque Marcos, vos me estabas haciendo una explicación respecto hace un ratito de cómo fue ese procedimiento. A ver, para entender qué es lo que sucedió en esa toma de muestras de esa camioneta, cómo llegan, cómo detecta el perro, qué es lo que detecta. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien lo dijiste. Hay un aspecto muy importante, y esto no lo dice mi persona, hablando de Marcos Herrero, y yo le digo como capacitador e instructor, hablaría mal de mi persona, si el perro no marcaba esta camioneta de la policía bonaerense, donde recorrió la Argentina y podríamos decir el mundo, donde se lo ve a Facundo de espalda con su mochila Cercanías, su mochila Wilson. De hecho, el perro tiene que marcarlo, porque la clave, y esto está en la certificación y las actas que se terminaron luego de esa medida en Bahía Blanca con el Fuero Federal, donde fue todo firmado, de que Yatel, más allá de las manchas hemáticas que supuestamente ya habían sido, digo supuestas porque en teoría habían sido trabajadas con reactivo químico luminol en esas camionetas, la clave está en que el perro determinó con una toma de olor base. Cuando digo toma de olor base es una impronta, hablando de una impronta, una experiencia positiva de vida, la cual fue tomada de la persona de Facundo, acercada por la mamá, resguardada, almacenada bajo jurisdicción, y sobre todas las cosas en un frasco in vitro. Esa toma de olor lo que permite es, y descartando totalmente este vehículo de una policía bonaerense que dice haber acercado a Facundo a las cercanías de Teniente Rigoli, la clave estaba en las dos. El auto de Flores. Exactamente. Bien. El perro se sitúa con una toma de olor con total autonomía. De hecho, ya están saliendo videos que son de común acuerdo en cuanto a mi persona. Ahora, perdóname que te interrumpa, pero el negativo es respecto de la camioneta de González, no respecto de la camioneta de Sosa y Curruinca. La camioneta de González era donde habían marcado, de hecho lo habían hecho nosotros en la camioneta con el abogado. Que Facu nunca estuvo ahí. Claro, pero dio negativo. Ahora, ¿qué expectativas tienen ustedes de que efectivamente haya estado en esa camioneta? Ya te comenté eso. Sí. Dio negativo a las primeras manchas, a las primeras cosas levantadas, que fueron rociadas con luminol. Esas son las primeras muestras que dan negativo. Cuando ¿ustedes Yatel creen que rompe, pericias que van a dar positivo? Sí. Cuando Yatel rompe el asiento, hay más manchas ahí. Esas son las que estamos esperando. Claro, Yatel rompe el asiento, es importante lo que marca Cristina. Y quiero específicamente preguntarte, Marcos, ¿cómo es ese momento donde Yatel rompe el asiento? ¿Por qué? ¿Que en el interior del asiento es que detecta este olor? Yo hablo y soy muy claro y muy determinado en esto, en donde digo que no es una hipótesis. Me hago responsable de hecho de mi persona, hablando de Marcos Herrero, soy muy determinado sobre que no hablamos de una teoría o de una hipótesis. Eso puede ser una falacia, un cuento, la lectura de un libro sobre un personaje. Determino y vuelvo a repetir, la clave es más allá, y perdonando que todos sabemos por el tiempo que ha pasado, y ojalá yo me equivoque y Facundo aparece con vida, esto yo me hago responsable de lo que digo. Han pasado muchos días, son casi 102 días, y hablamos que está la posibilidad, es un hecho de que este es un día. La clave está en que el olor fue tomado en el bulbo nasal del perro, en sus moléculas, en la función del hocico y en su cerebro. Y Yatel identificó olor, compuestos orgánicos vivos, que quedan resguardados en un medio ambiente controlado dentro del perfil del habitáculo de la camioneta. Muy bien, Marco. Entonces yo digo, bien, Diego. Camioneta donde se lo dio Facundo, específicamente que recorrió toda la Argentina, donde se lo ve, no lo hablo yo, y la segunda camioneta, o la primera como quiera llamarlo, las dos, Teniente Rigondo, donde el perro identifica, y esto hay que saberlo, se puede escapar a la ciencia y a los laboratorios químicos en cuanto pueda haber fluidos o bien, Diego. Manchas, secreciones muy bien, de Facundo. Muy